been switched on. Siento algo en mi corazón. Tú eres mi única pasión, baby. Siento algo en mi corazón. Tú eres mi única pasión, baby. Mami, me gusta como lucha, vos sos fighter. Sos una luz en la oscuridad como lighter. Y cuando me pongo a pensar en esos días frente al mal, lao, lao, baby, yo me pongo hyper. No te escucho ni que fuera sordo. Va a haber días que este flaquito te cara gordo. Pero todo vale la pena si es por amor. El diablo quiere ir, no te digo, tómalo. Siento algo en mi corazón. Tú eres mi única pasión, baby. Siento algo en mi corazón. Tú eres mi única pasión, baby. Baby girl, I'm obsessed with you. I'm a mess, but I'd rather be a mess with you. I try my best, I promise to see the best in you. We got flaws, but God, we leave the rest to you. Through the highs and lows, I'ma love you still. If it's not uncomfortable, then our love ain't real. Real love is devotion, not a bill. Sign a paper like it was a record deal. Siento algo en mi corazón. Ese fuego me gusta más. Tú eres mi única pasión, baby. Siento algo en mi corazón. Ese fuego me gusta más. Tú eres mi única pasión, baby.